Capítulo 18. Un nuevo reino. Podemos estar en este mundo, pero tenemos que ver que somos ciudadanos del reino de Dios. No hay enfermedad ni sufrimiento en este imperio. La normalidad del cielo debe ser nuestra normalidad. Nos liberó completamente del regla de la oscuridad tiránica y nos puso en el reino de su amado Hijo. Porque en su Hijo todos nuestros pecados son reembolsados y tenemos redención a través de su sangre. Colosenses 1, 13 a 14. Tenemos una redención tan increíble que es casi demasiado hermosa para ser verdad, que me llevó al reino de Dios y me hizo absolutamente libre. Muchos de nosotros tenemos la idea demoníaca de que Jesús llegó al mercado de esclavos, donde éramos esclavos de Satanás, aflojamos las cadenas y luego nos dejó allí para ser golpeados por el diablo. No. Jesús no solo explotó las cadenas, sino que se fue y te llevó con él. Jesús nos liberó por completo y luego nos trajo a su reino. Colosenses 1, 14 declaran que la salvación fue entregada por completo al pecado. Debido a que estábamos separados del pecado, también nos separaron por los productos del pecado. Al liberar el pecado, fuimos liberados de la esclavitud y transferidos al reino de Dios. No esperamos hasta que venimos al cielo para estar en el reino de Dios, vivimos en el ahora. Por lo tanto, lo que es normal en el cielo también debería ser normal para nosotros en la tierra. La voluntad de Dios en el cielo es su voluntad en la tierra. Luego les dijo: si rezas, entonces dices: nuestro Padre en el cielo, tu nombre está santificado. Tu reino viene. Tu voluntad ocurre en la tierra como en el cielo. Lucas 11, 2. Cuando miro el cielo, no hay enfermedad ni pobreza. No hay adicciones, enfermedades mentales, dolor crónico o depresión. Si hay estas cosas en el reino de los cielos, porque creo que todavía es posible para mí. Todos podemos esperar para llegar al cielo porque sabemos lo bueno que será allí, pero porque deberíamos esperar para experimentar las bendiciones asociadas con él. Si podemos tener la voluntad celestial de Dios en la tierra, ¿qué esperamos? ¿Por qué no deberíamos usar esto en el área de la curación? ¿Sabes por qué? Porque la gran mayoría de nosotros no hemos orientado su significado en el reino de Dios y todavía creemos que la enfermedad es posible. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos pidió que reemplazamos nuestra perspectiva secular con una visión celestial. La resurrección de Cristo es también su resurrección. Por lo tanto, debemos anhelar todo lo anterior, porque Cristo se sienta entronizado en lugar de todo poder, honor y autoridad. Sí, disfruta de todos los tesoros de la dimensión celestial y llena tus pensamientos con realidades celestiales y no con la distracción del mundo natural. El vínculo con esta vida fue resuelto por su crucifixión con Cristo, y su verdadera vida ahora está oculta en Dios en Cristo, Colosenses 3, 1 a 3. Mi cuerpo puede estar en el reino de este mundo, pero como seres espíritus estoy conectado con el reino de Dios y vivo de él. El problema surge cuando no reconozco esto y aún considero lo que es normal para el incrédulo como mi estado normal. La mayoría de la gente piensa morir sin morir por un accidente, debes estar enfermo. ¿Por qué deberíamos estar enfermo para morir? ¿Por qué no podemos vivir todos nuestros días en salud divina, con toda nuestra fuerza, nuestra mente clara y nuestras habilidades físicas, y si estamos satisfechos con nuestras vidas, solo respira y deja este cuerpo? Moisés necesitaba una enfermedad para poder dejar esta tierra durante cientos de 20 años. El mismo día, el caballero habló: estoy en la montaña Nechabarim, que se encuentra frente a Jericó en el área del Moabiter. Mira desde allí al país de Canaán, que daré a los israelitas a la posesión. Luego se morirás en la montaña y en la muerte con tus antepasados, cuando tu hermano Eran ha muerto en la montaña y ha estado unido con sus ancestros. La loabla de Loyalty está cerca de los Merisis, cuando su hermano Eran ha muerto en la montaña y ha estado unido con sus ancestros. El logio de Loyalty at the Four Hebraic at the Sour Hebroting at the Fouring at the Four Hebroting at the Sour Hebroting at the Fourge at the Sour Hebrot. En el desierto Sin. Dios ordenó a Moisés que fuera a la montaña en su 120 cumpleaños. Dios le dio cáncer progresivo. Lo dejó caer de un acantilado. No. Moisés subió a la montaña, miró la tierra prometida y luego hizo su último aliento. Dejó su cuerpo, entró en el paraíso y luego Dios mismo enterró el cuerpo de Moisés. El mundo piensa que cuanto más antiguo seas, más insulto se vuelve. ¿Por qué solo la gente debería creer eso? ¿Por qué deberíamos creer que es normal obtener demencia, artritis y otros problemas físicos cuando envejece? Muchos cristianos tienen miedo de envejecer porque creían lo que el mundo cree sobre el envejecimiento. Hay varias etapas de edad y enfermedad en el mundo, y nosotros, que fuimos liberados del pecado y nos mudamos al reino de Dios, todavía creemos que estas etapas también se aplicarían a nosotros. ¿Sabes qué etapas busco en el reino? Después de todas las cosas que obtengo por Dios y las experiencias que tengo con Él, no enfermedad y colapso físico, eso no es posible en el reino de Dios, sino en el ámbito de este mundo. Piense en la palabra cáncer. ¿Cuántos cristianos le temen? ¿Por qué debería esta palabra miles de millones de personas, incluidos los cristianos, se alejará? ¿Por qué deberías tener miedo de algo que no puedes tener? Hay muchas personas justas que muestran su justicia y todavía tienen miedo de enfermedades injustas. Escúchame ahora, lo que te temes. No me importa qué confesiones salgan de tu boca, no se trata de lo que sale de tu boca, sino de lo que hay en tu alma. La buena persona produce el bien del buen stock del corazón, el mal, hombre, saca el mal del mal, stock. Su boca habla desde la abundancia del corazón, Lucas 8:45. La palabra corazón en Lucas 6:45 literalmente se refiere a tu alma, tus pensamientos y tus ideas. En realidad todo lo que imaginas, también tu creencia. Mucho se ha enseñado durante décadas que tenemos que mostrar la palabra de Dios. Nuestras palabras son poderosas y hacen la vida y la muerte, pero nos equivocamos en nuestro aprendizaje porque nos centramos en el producto por parte nuevamente en lugar de la causa. En lugar de concentrarnos en nuestras palabras, deberíamos habernos concentrado en nuestra alma. Cambie su pensamiento y cambiará automáticamente su discurso. Todavía sé cómo April y yo tuvimos un milagro increíble en el centro de adoración de Victoria en Stanton, Virginia. Una niña se nos acercó y nos dijo que tenía diabetes tipo 1, pero sabía que no era normal y que quería deshacerse de ella. April y yo le pusimos sus manos y le dijimos a los conductores pancreáticos que debería comenzar a funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios el páncreas funciona perfectamente. No sabíamos eso, poco antes de que ella llegue a nosotros, ella había medido su azúcar en la sangre y esto era 321. Si no sabes, un valor de azúcar en la sangre de 321 no solo es alto, sino peligrosamente alto. Pero esta joven estaba tan decidida que se probó antes de servirle. Tan pronto como terminamos, ella retrocedió y probó su azúcar en la sangre nuevamente. ¿Sabes lo alto que estaba? 121. Tu nivel de azúcar en la sangre ha caído en 200 puntos en menos de un minuto. ¿Y por qué? Porque en el reino de Dios nuestros órganos trabajan como Dios lo creó. Esta chica no estaba impresionada por el alto valor de azúcar en la sangre. Fue impresionante ver la determinación en su rostro. Hay una forma incorruptible de determinar dónde estás en tu fe, que mueve tu alma. Si escuchas la palabra cáncer, te está moviendo. Mueve tus sentimientos. Causa miedo. Si es así, entonces no me importa lo que confiesas, tu confesión no cambiará nada sobre lo que adoras y lo que adoras, piensas. Lo que sea que mueva tu alma te llevará a una arena de fe o una arena de miedo. Puedo decirte de qué imperio vives simplemente descubriendo qué mueve tu alma. La realidad desnuda también es que lo que te mueve hoy puede no moverte en una hora. No hay interrupciones en las cosas de la mente, siempre nos movemos, ya sea hacia adelante o hacia atrás, nos estamos moviendo cada vez más a las cosas o cosas de Dios en el mundo. ¿Qué crees que es posible? Estamos llenos de la vida de Dios. Estamos desacoplados del pecado y, por lo tanto, de la enfermedad. La gente no se enferma en el reino de Dios. ¿Sabes por qué? No es posible. El reino de Dios está en ti. Porque de hecho, el reino de Dios está en ti, Lucas 17:21. El reino de Dios se cumple con la luz y no de la oscuridad. Está lleno de salud y no de enfermedad. El reino de Dios es la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo. La gente no se enferma en el ámbito de la luz, estarás en el reino de la oscuridad. Vivimos en el reino de Dios en el que no hay enfermedad. Podemos pasar por el valle de la sombra de la muerte, pero somos el cuerpo de Cristo que vive de otro reino mientras vivimos en el reino de este mundo.